época de contemporánea, decimos así, porque le han hecho algunos cambios, utilizan un lenguaje universal, y así que, bueno, yo sé que el teatro está a reventar. Ya no hay más entradas, pero sin duda, hoy lo vamos a convencer a nuestro compañero, a nuestro amigo, para que sigan haciendo estas funciones y todos los que no hemos podido llegar al teatro podamos hacerlo. Así que, bueno, yo quiero dejarles con esa semillita aquí para que me esperen, porque en breves minutos entonces ya nos vamos con nuestro invitado y la siguiente reflexión es... Esta dice que había un hombre que cogía cada día el autobús para ir al trabajo. Me parece que esta ya la habíamos compartido en estos días, pero vale la pena, vamos a repetirla por el hecho de hoy tener que hablar sobre esas semillas que se dan hace algún tiempo y que posteriormente, pues ustedes saben, que van quedando, que no se apagan, que están ahí. Y dice esta historia que había un señor que siempre iba en el autobús y que había una señora que todos los días por la ventana pues echaba semillas y semillas. Y bueno, el señor estaba muy curioso y le dijo, bueno, señora, ¿usted por qué siempre tiene que botar semillas por la ventana? Y ella le dijo, porque mire, este ambiente no se lo ve muy agradable y yo necesito ver todos los días aquí flores de muchos colores con las mariposas que se posan en estas flores. Y el señor como que no le vio muy bueno este hecho, este acontecimiento, porque dijo, bueno, botará las semillas, caerán en tierra donde no es fértil, el viento se las llevará, las palomas se las comerán. Y bueno, dijo, pero vamos a dejarle a la señora que siga haciendo ese trabajo. Así que llegó a su sitio, se bajó la señora también, sin duda se debe haber quedado en su destino del autobús. Y todos los días había la rutina de este caballero. Pero hubo un día en el que la señora ya no estaba en el bus, ya no la vio más. Se acercó ante el chofer del bus y le dijo, bueno, señor, ¿y qué pasó con la señora que todos los días venía en este autobús y regaba semillas por la ventana? Le dijo, algo pasó, ya no la veo aquí hace algún tiempo, pero de las noticias que tengo me dicen que falleció. Pasó el tiempo y el caballero regresó a ver por la ventana y vio que todos esos extremos, esos lados del autobús estaban completamente llenos de flores de múltiples colores. Y mientras eso sucedía, habían niños por la ventana que gritaban y decían, ¡qué hermosas flores! Entonces el caballero allí comprendió la importancia de haber trabajado a tiempo, con esa corresponsabilidad que tenemos los seres humanos de dejar un ecosistema igualito que el que nosotros lo hemos recibido por parte de nuestros ancestros. ¿Cierto? ¡Qué hermoso! Pues así tenemos que entregar a esa naturaleza. Y esta mujer hizo lo suyo, dejar sembrando esas flores para que otros la puedan admirar. Con esto quiero decirles a ustedes que vamos a elevar el autoestima. ¡Autoestima arriba! El abrazo de ustedes para ustedes. Y compártalo también con las personas que, pues, están a su lado en cualquier espacio. Porque nosotros enseguida les vamos a dejar aquí con más música. Al inicio del programa escucharon a los Ramari con esta canción Guararey. Y ahora están aquí los grandes éxitos en el arpa de los hermanos Navarrete. Esta canción que lleva por título Dulce Mirada y nos preparamos para recibir a nuestro invitado. la talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes con esta introducción que nos lleva ya al Teatro Sucre para observar a Los Miserables, una de las propuestas maravillosas que presenta la producción nacional. Bueno, esta obra Los Miserables está dando desde el 22 hasta este domingo, ¿no es cierto? 22, 23, 24, 25 y el domingo 26 a las 18 horas. Una de las obras con una versión musical de la clásica novela de Víctor Hugo, Los Miserables, la nueva producción de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que contará con esa fuerza interpretativa de un talento de elenco nacional e internacional, que bajo la dirección musical de Rey Feldman y la dirección escénica de Chía Patiño nos invitan a confrontar y cuestionar la permanencia de la miseria humana en nuestra sociedad. Y para hablarnos de todo ese despliegue, de lo que pueda contarnos, aunque también él tiene su debilidad ante la música, hemos invitado a Jairo Arciniega Escobar, quien nació en Quito un 14 de agosto de 1976. Es hijo de Raquel Escobar y de José Arciniega. Bueno, viene haciendo música desde muy pequeño y él dice, claro, no lo hice profesionalmente en un conservatorio, lo he hecho al oído, pero tengo la posibilidad de leer partituras y ahora se siente muy contento, muy feliz de saber que uno de los trabajos que le han puesto mucho énfasis durante una larga jornada, quizá más de un año, pueda verse cristalizado en estos días. Y nosotros a través de este programa le saludamos, le damos la más cordial bienvenida y iniciamos diciendo que se sigan dando estas temporadas, que no se termine el domingo para poder asistir todos los que no hemos podido. Bienvenido, gracias Jairo. Hola Laurita, encantado de estar aquí. Siento que llego a mi casa con muchísima confianza por tu calidez humana. A los amigos que están del otro lado del radio, les comunico que Laurita es una linda dama que transmite con su mirada pues esa calidez de la que estoy hablando. Y nada, pues sí, solo para aclarar una cosa, que yo no leo partitura, la interpreto, trato de interpretarle, sí. La cuestión musical, como tú dijiste, yo nunca crucé un conservatorio, pero sin embargo siempre me llamó la atención la música desde pequeño. Yo tenía destrozados mis cuadernos, los forros de mis cuadernos y mis esferos, porque siempre estaba tocando la batería, ponía muchos cuadernos a manera de pad, de tambores, y estaba siempre golpeándolos con los esferos, con los lápices. Siempre terminaba chorreado de tinta de los esferográficos porque salía la bolita esa, ¿no? Y explotaban las minas, los forros plásticos se volvían nada. Entonces siempre me llamó la atención desde pequeño, y el dibujo, el arte en sí, ¿no? Bueno, yo quiero decirte, voy a darte respuesta a lo que tú me decías. Esa magia, esa alegría que ustedes escuchan a través de este programa es gracias a todos los que están en los 940 amplitud modulada y también a los oyentes de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier en Ibarra y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es, y en nuestros amigos de la radio online de la Unión Nacional de Periodistas. Un abrazo gigante para ustedes también y a los oyentes de nuestra página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, y también esa magia que nos pueden brindar desde sus hogares, porque conectar los 940 y la página, pues eso nos alegra muchísimo, y sobre todo tener invitados especiales como los que se dan cita temprana ahora aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí en Quito, mañana fría, muy nublado también. Tuvimos en los valles lluvia, un poquito de lluvia. Sí, lluvia. Pero, miren ustedes, estamos aquí siempre con mucha alegría. Y, bueno, pues de a poco vamos a ir entrando en el tema, mi estimado Jairo. A ver, ¿qué nos puedes contar antes de entrar a los detalles de la música que hemos podido ver en el teatro? Bueno, ayer fue el estreno nacional de este musical de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg. El teatro estaba a reventar, como tú lo dijiste, las entradas están agotadas. Mucha gente va a ir con la esperanza de comprar reventas, que habrán pocas. El teatro prácticamente cayó ayer de los aplausos, las silbas, las ovaciones, los gritos. Estuvo muy bonito, realmente una experiencia maravillosa. Para mí, la primera en este tipo de cosas, en un musical, ¿no? Hagamos una descripción de este musical, donde pueden ver, bueno, una historia que ya de a poco le vamos a preguntar su criterio a Jairo. ¿O qué tal si lo podemos decir, una de las obras clásicas que hasta ahora sigue despierta, no se duerme? Hay muchas obras musicales, ¿no? Hay que diferenciar mucho lo que es ópera y lo que es musical. El musical es más libre, donde incluyes, tienes la libertad de incluir mucha danza, mucha actuación, muchísima caracterización también, ¿sí? Yo considero que para Los Miserables no es necesario tener la voz lírica y hermosa. En el caso mío, del personaje que yo interpreto, que es de Monsieur Thénardier, es un bandido, es un ladrón pícaro, que cae muy bien, es simpático. Entonces, no necesito, yo no considero que no tengo una voz hermosa, tengo un registro de tenor, pero no, lo que sí he logrado es caracterizar, gracias a los estudios que yo he realizado en teatro, ¿no? en la Facultad de Artes de la Central. Y pues esa versatilidad que me ha brindado también el mundo de los títeres, porque yo trabajo hasta la fecha, desde el 2000, con La Rana Sabia, el grupo de títeres La Rana Sabia. Aparte tengo mi propio grupo de artes escénicas, que es la Sociedad Antónima, con la que desarrollo un festival cada enero de cada año, que se llama Pingullo y los Curiquingues. Esperamos volver a hacer en enero este festival. Y pues todo eso, y todo lo que te da la vida, ¿no? A mí me ha enseñado pues a manejar la voz de cierta manera, como para poder caracterizar este personaje de Thénardier. Te cuento que para llegar a esto se ha hecho un trabajo de largo, ¿no? La gente lo que vio ayer, mucha gente pensará que es algo sencillo, pero no se imaginan la cantidad de gente que está trabajando, no solamente en el escenario, sino los músicos que están en la fosa, la gente, los técnicos del teatro que están como locos atrás en lo que es tramoya, ¿no? Es decir, telones, utilería, escenografía, la gente que está en iluminación, en sonido, en vestuario, en maquillaje, en peluquería, en comunicación, en marketing. Es un trabajo, es un equipo impresionante. Darte una cifra exacta, no sé, no tengo idea, pero llegamos a los 200. Yo sí, creo que sí, ayer estábamos viendo algunos de los promocionales que ustedes realizan, ese trabajo. Quiero decirles, amigos, amigas, que el ver un espectáculo de esa magnitud que se está dando aquí en el Teatro Nacional Sucre, pues y como ustedes escuchan, pues, se ve involucrado más de 200 personas, y como escuchamos a los jóvenes que están encargados del vestuario, del maquillaje, de tantos detalles que tiene que dar, y él dice, pues no puedo identificar a quién es, ¿no? Entonces, claro. es una cuestión súper súper grande. Y veíamos también el vestuario. Ustedes tienen un salón lleno de ropas, y cada quien asumió una responsabilidad bastante grande. Queremos decir y enviar un abrazo grande a todos, porque los que hacen maquillaje les enseñaron cómo tienen que hacer, y así que cada quien tiene esa versatilidad. Mata su toro. Exacto. Claro, de venir, es que es, y hacer su la propio gente. Maquillaje, porque son cuatro maquillistas, y que sin duda para 200, 300 personas no lo van a lanzar. Para a los artistas que estamos en escena será unos 80, quizá, tal vez, artistas, o sea, cantantes, actores y músicos, 80, intérpretes, exacto, que estamos en el escenario, más o menos. Pero a los personajes principales sí nos tratan bonito, porque tenemos nuestro propio maquillista, nos tomamos un tiempo, tenemos que estar con mucho tiempo de anticipación para maquillarnos, para vestirnos, para calentar el cuerpo, para calentar las voces y obviamente calentar las emociones y los recuerdos, que es lo que hace que todo eso pues fluya, ¿no?, en el escenario. Y sobre todo, miren ustedes que hay jóvenes que han entregado todo porque han tenido que hacer algunas transformaciones en cuanto a cabello, ¿eh? han tenido que hacerse algunos cortes. Imagínate tú, si es que a mí me dijeran, córtate tu cabellera, creo que no lo haría y no sé, se me hace bastante sobre todo difícil. Las mujeres, las chicas, ¿no? Sí, sobre todo las chicas. Claro, y pero hay que tener una entrega grande, pero bueno. Hay que tener un amor al arte. Exactamente. Esa es la palabra. Una pasión. Sí. Quería decirte, Jairo, como tú nos hablaste de un musical, vamos a regalarle a nuestro público oyente, pues una partecita de lo que ustedes están viendo en Los Miserables, y es la siguiente canción, se nos puedes explicar antes de escuchar. Sí, me gustaría que arranquemos con el prólogo de Los Miserables. Tiene una fuerza que solamente de escucharle, pues a uno se le eriza la piel, ¿no? Se le ponen los pelitos de punta. Es una fuerza orquestal e interpretativa. En este momento se supone que, para que la gente se vaya haciendo una imagen, para que vayan despertando su imaginario, el prólogo trata de la escena. Están los presos ahí, ya depende del director, pues, del montaje. En el caso nuestro del Teatro Sucre, la maestra Chia Patiño ha puesto una celda donde todos los reos están con el torso desnudo, con tatuajes, transpirados, desaliñados, con barbas. Yo ahora mismo estoy con barba, un tanto desaliñado, el pelo largo, porque nos han pedido que estemos así. Entonces se abre el musical con esta escena, todos en la cárcel, y de pronto asoma uno de los personajes principales, que es el policía Javert, ¿sí?, el agente Javert, y le da una carta de salida o de libertad condicional al preso Jean Valjean, que es el personaje principal de la obra. Entonces vamos a escuchar un poquito de este prólogo. Encerrado aquí, la ley me robó 5 años por robar. todo por tratar de huir. Sí, 2-3-6-2-3. Mi nombre es Jean Valjean. Yo soy Javert. No es otro nombre más. Nunca lo olvides. 2-3-6-2-3. Piedad, piedad. Bueno, ahí hemos trasladado a esta obra musical Los Miserables, que se está desarrollando en el Teatro Nacional Sucre, y que precisamente en esta obra también participa nuestro invitado Jairo Arciniega. Y quería decirles algo que quería ratificar, algo que nos mencionó en su intervención, y él decía, yo soy un intérprete. Y quiero recordarles algo que decíamos ayer, que debemos siempre diferenciar entre lo que es un ejecutante y un intérprete, porque el intérprete es el que está ahí, les decíamos, es el que participa, es el que dice qué cosas se tienen que hacer y qué no se tiene que hacer. Así que, mi estimado Jairo, vamos a seguir nosotros este diálogo. Quizá ustedes con esta canción ya se fueron al teatro, hicieron su propia escena de lo que estaba sucediendo, porque ahora Jairo nos va a contar una sinopsis de Los Miserables. Jean Valjean es el señor este que está en prisión, tiene una libertad que la otorga Javert. Jean Valjean sale y, claro, él tiene todo ese cúmulo de energía de haber estado 20 años en prisión por haber robado un pan. Imagínate qué miseria, ¿no? Por haber robado un pan, por haber roto un cristal para robarse el pan. Y sale con toda esa carga emocional. Obviamente, tras de estar 20 años, pues algo le habrá quedado, ¿no? De estar en prisión. Y no termina como de regenerarse. Entonces, en el camino, se encuentra con un desollinador, un niño, al cual le quita una moneda, le roba una moneda. Y él sigue su camino. Llega a pedir posada, se la niegan, en fin, porque él siempre tenía que mostrar su censo, un documento donde decía claramente que él era convicto, ¿no? Ex convicto. Entonces todo el mundo ya le señalaba, ¿no? Le veía como un Caín. Y como sucede siempre, ¿no? Desgraciadamente, pues la sociedad siempre está señalando con el dedo a la gente que está en prisión o que ha salido de prisión. Entonces él llega a una iglesia donde el obispo del lugar pues le da posada, y este obispo hace algo que cambia y transforma la vida de Jean Valjean al regalarle unos candelabros, y claro, diciéndole que estos candelabros le van a guiar durante toda su vida, ¿no? Que los milagros existen. Le regala su platería. Este obispo era un ser, un santo en la tierra, súper desprendido, y lo recibe y le regala su platería. Era uno de los, el único lujo que tenía el obispo, porque vivía en austeridad total, como un San Francisco más o menos, pero tenía sus lujos, porque él, este obispo, antes era un pelucón, como se diría hoy, ¿no? Y claro, le regala eso y le regala sus candelabros, ¿no? Su candelabro en este caso. Y de plata, ¿no? Y claro, esto le remueve la conciencia a Jean Valjean y decide cambiar para bien. Luego se convierte en él descubre pues que puede hacer un hilo con ortiga, ¿sí? Con la planta de ortiga, y se pone una fábrica, una pequeña fábrica, y de pronto pues se hace grande, ¿no? Llega a ser próspero, tan próspero que de pronto, wow, es un alcalde, ¿no? Es alcalde, y pues llega hasta ahí. Pero yo quisiera que pongamos otra pista, puede ser. Claro, como, descríbela y ya. Bueno, ya hablé lo del obispo de Digne. No saltamos de esa pista porque yo he traído varias pistas que son como que van tejiendo la obra, ¿no? Quisiera que escuchen el soliloquio de Valjean, que es muy fuerte, donde él se cuestiona y dice, ¿qué onda conmigo? ¿Qué va a pasar? Es la pista número 3, el soliloquio, dice ahí, Los Miserables, soliloquio, Valjean. donde él se cuestiona y dice, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué, yo fui esto? Y ahora, me transformaré, ¿o qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasa con esto? Y ahí él es cuando decide dejar su vida anterior y empezar una nueva. Vamos a ver. Vamos qué. Nosotros a seguir con este espectáculo radial aquí, de Los Miserables, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Soy un maldito ladrón que solo sabe correr. Es tarde ya para mí, es imposible cambiar. ¿Qué voy a decir? Solo puedo gritar. Un grito feroz que nadie va a oír. Todo cambió, no sé a dónde puedo ir. Si hubo un camino para mí, ¿qué importa entonces? No lo vi. ¿Qué me hice vivir? ¿Qué desgracia de hacer? La noble justicia, el regio poder, se propuso matar a Valdán por robar un mendrugo de pan. ¿Con qué motivo le dejé tocarme el alma con su amor? Me abrió su hogar, me dio la mano. Yo no era un ladrón, sino su hermano. Compró mi alma para Dios. ¿Qué sabrá él? Al mundo quiero hacer pagar el mismo precio que pagué. Solo quiero vengar ese pan que robé. Para eso he vivido. Es mi única fe. Mintió por mí, ¿por qué razón? Merezco látigo y prisión. Y él prefirió dejarme libre. La culpa es un cuchillo en mi interior. Mi alma dice que compró, se la vendí. Mi corazón es hoy mejor. Habrá un camino para mí. ¿Cómo habré llegado aquí? Siguiendo con la historia, este era el soliloquio, ¿no?, donde Jean Valjean decide ser bueno. Este señor se hace alcalde, tiene en una fábrica donde trabaja una niña, una señorita de nombre Fantine. Esta niña ya tiene su pasado, puesto que es madre soltera, ¿sí?, y tiene una niña, ¿no?, a la cual no pudo llevar porque tuvo que dejarla como encargada, claro, con plata de por medio, ¿no? Tenía que pagar semanalmente una pensión para que la tenga una familia, que es de los Thénardier, donde yo interpreto al Monsieur Thénardier, para que cuiden a su hija, a Cosette. Fantine está en esta fábrica, por cosas del destino, recibe una carta donde los Thénardier le están exigiendo más plata. Ella no tiene el suficiente dinero, y pues por ahí se enteran y empieza el chismorreo y llega la carta a manos del capataz. Este le echa, ella sale, no tiene dinero, los Thénardier le siguen pidiendo plata por su hija Cosette. Se prostituye. O sea, ella llega a prostituirse porque no tiene plata, se enferma, tiene que vender su cabello, ¿sí? Se corta el cabello, vende su dentadura también. Ese es el amor de una madre, ¿no? Lo que hacen las madres por salvar a sus hijos. Podríamos hacer lo que sea, padres y madres, pero más las madres, creo, porque hay padres desalmados también. Y pues, finalmente ella muere, ¿sí? Enferma. Y lo que vamos a escuchar ahora es mi aria, el amo del mesón, donde canta Monsieur Thénardier y su esposa también, la madame. Un aria divertidísima, porque la obra toca un tema histórico, ¿no?, de revolución. Y claro, pues, por ser un tema histórico, a veces puede tender a ser pesado, ¿no?, la historia, ¿no? Entonces, el personaje mío le siempre está refrescando la vamos música. A ver. Y vamos a escuchar. Sí, esta canción, y al regresar, pues, ustedes van a descubrir si se convirtieron los Thenardier. Pese a que ya vieron la mala noticia de esa criatura, ¿lo cuentas después? Sí, en ese momento entonces en el amo del mesón, Thenardier está en su mesón con la gente y todo eso, entonces quiero que le presten atención para que se imaginen igual. Arriba del cajón, algo bueno y con buque. Es peleón, garantizo un subidón, o no soy Thenardier. ¿Dónde está ese ron y ese vino qué? Ahora voy, cabrón, ahora voy, monsieur. Dios, qué mierda de mesón. Lo repites cada vez. Los muy pringados, mis cerdos de corral. Los hay tumbados con pinta de animal. ¡Qué barros son! ¡Cómo apesta el mesón! ¡Pajarracas del copón que anidan aquí! ¡Pero gastan para mí! Buenas, monsieur, pase y verá un paraíso en nuestra ciudad. Puede usted ir a otro local y recibir un trato fatal. Alguien como yo surge rara vez, honesto y servicial como debe ser. Amo del mesón, dueño singular, siempre doy la mano para saludar y a la de reír. Tengo buen humor, todos se divierten con mi gato. No me cuesta hacer amigos, eso se me da muy bien. El precio son 50, pero siendo usted le cobro 100. ¡Ajá! Amo del mesón, dueño del corral, darme su dinero no le sepa mal. Vino por coñac, agua por café, gato doy por liebre, pero ¿sabe qué? Todos aman al casero, todos quieren confiar. Primero los camellos, luego los de quejar al pagar. Amo del mesón, no te escaparás, siempre te convierte en un cliente más. David y Servín, juega su papel, David confiado con la amiga fiel. Invencible compañero, invencible campeón. Vigila sus bolsillos, pillos a llamar en el mesón. Gracias. ¡Pase, monsieur! Venga al sofá, descálcese. ¿Qué quiere tomar? ¿Qué lleva aquí? Pesa un montón. Déjeme a mí, lo llevo al salón. Ya se puede oler la tarrín de foie. Es hígado de buey. ¿Pero qué más da? Gua de la cuisine, puedo transformar sesos de caballo en carne singular. Este es el riñón de un vulgar ratón, pero se lo sirvo como salchichón. Los clientes bienvenidos, no tenemos suite nupcial. Precios razonables, pero algún recargo es lo normal. Quintes valen 10, ratas valen 100. Sube un poco más poder lavarse bien. Meto por aquí, saco por allá. ¿Quiere cerradura? Más les costará. Si la cosa va de precios, siempre hay algo que contar. Tenga usted en cuenta que al final la cuenta aumenta cuando es hora de cobrar. Mano de mesón, rápido en Iván. Tiene donde hacer su instalante a usar. Rápido en servir, juega su papel. ¡Ay, señor Jesús, qué puta que uno tiene que aguantar! Mi sueño fue casarme con un rey, y Dios mediante con un sapo me topé. amo del mesón, quiero vomitar con mi cocinoso hoy cabrón sin par. Casi subnormal, ¿qué que es volver? Si artes amatorias no consigo ver, ¡qué jugada del destino! ¡Me todo con tal mamón! ¡Dios, cómo es posible! ¡Viva canuzando en el mesón! Esos aplausos para Los Miserables. Hoy hemos traído la obra musical Los Miserables aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que los que están en provincia, si algún día llega, acérquense, porque aquí les estamos contando la historia. Y es usted el que está poniendo, pues ahí, a través de esa imaginación, cómo se desarrolla esta obra en el Teatro Nacional Sucre. Así que vamos a continuar. Nos quedan unos 5 minutos. Sí. Así que a ver si es que rapidísimo podemos contar esa historia y nos quedamos con la siguiente canción, la siguiente uh-huh obra musical para ir concluyendo nosotros esta historia que la estamos siguiendo aquí en los 940 y en las radios que son parte de nuestra red. Bueno, Jean Valjean se entera de la muerte de Fantine y decide hacerse cargo, se entera que tiene una niña y decide hacerse cargo de esa niña. Porque él ya es bueno, ahora es bueno, se ha transformado. Y es una autoridad. Y es una autoridad y tiene dinero. Entonces decide hacerse cargo de la niña, va donde los Thenardier. Claro, los Thenardier son chupasangres, vividores, pícaros, por todo hacen negocio. Y ven el negocio de su vida, ¿no? Porque Jean Valjean va interesadísimo en la niña, la venden. Jean Valjean se lleva a la niña y la cría como si fuera su hija, hasta adulta, ¿no? Entonces, estos locos, los Thenardier, van presos. Se entera, las autoridades se enteran, van presos de lo que tenían su negocio y todo eso, pues una vida más o menos, llegan a topar fondo. Y claro, Thenardier queda con la sangre en el ojo, tiene una cuenta pendiente que ajustar con Jean Valjean. La vida sigue, pasa el tiempo. Cosette es señorita ahora. Para esto el agente Javert siempre está detrás de persiguiendo a Jean Valjean, porque él está convencido como agente, como policía, que los delincuentes nunca se regeneran, ¿no? Él está convencido de que una persona ya nace con esa condición y que pues no puede transformarse. Entonces siempre está persiguiéndole, porque además le están buscando por haberle robado al obispo, por haberle robado al niño desollinador su moneda, en fin. Entonces él tiene esa cruz, ¿no? Jean Valjean, y el agente ya ver está que le persigue. Entonces siempre están huyéndose, cambiando de apellido, de identidad, para que no le descubra. En toda esta historia aparecen unos estudiantes que son los revoltosos, y eso es lo lindo de esta obra, porque todo el público se identifica cuando los estudiantes cantan, el pueblo canta, están diciendo todo el tiempo rebelión, revolución, y eso pues a uno le emociona mucho, porque en algún momento de nuestras vidas, uno sea joven, sea adulto, sea viejo, lo que sea, quiere hacer algo por cambiar el mundo, ¿no? Quiere hacer algo así, entonces a uno le remueve mucho las fibras, ¿no? Entonces los estudiantes están todo el tiempo ahí, que la revolución, que no sé qué, las armas y ta, ta, ta. Entonces uno de estos jóvenes es un varón, Marius, que llega a conocerse con Cosette y se enamora. Siempre hay una historia de amor también acá, ¿no? Después del sufrimiento, del dolor, la tristeza, hay la alegría. Sí, entonces también hay amor, ¿no? Entonces se enamoran, él queda prendado, le sigue, sabe dónde está. La hija también, los Thenardier también tienen su hija, que es Eponine, que también está enamorada de Marius, pero Marius no le para bola. Sí, está enamorado de... Sí, ajá. Entonces es toda una cosa tan linda. Bueno, hay la barricada, se enfrentan los estudiantes con la policía, con la milicia, hay enfrentamientos, se ve en la obra esto. de resultado de esto es que mueren todos los estudiantes, todos los rebeldes mueren y Marius queda herido. Para esto también Jean Valjean se ha metido en el grupo de los revoltosos porque ha descubierto una carta que Marius le mandó a Cosette, ¿no? Diciéndole que él va a estar en la revolución y que ni siquiera que va a morir y que va a estar pensando siempre en ella. Entonces él dice, ¿qué pasa aquí? Jean Valjean se mete a ver quién es este tal Marius y lo conoce. Marius cae herido, Jean Valjean lo carga, era un hombre de fuerza descomunal, es un hombre de fuerza descomunal Jean Valjean, y se escabulle por las cloacas. Javert, que también ha hecho lo mismo, se ha metido en las filas de los rebeldes para investigar cuál es el líder y todo eso y tratar de desarticular la banda. También sabe que está Jean Valjean y le persigue. Se topan y Jean Valjean le dice, oye, dame chance, este chico se está muriendo, déjame salir de aquí. Te juro que dame 2 horas para entregar a este chico a su familia, a sus familiares y yo me entrego. Entonces, Javert le deja, luego viene el suicidio de Javert, porque él dice definitivamente, este Jean Valjean me ha roto mis esquemas. Yo siempre he pensado que los delincuentes nunca cambian, siempre he tratado de hacer mi trabajo como es, y este man me rompe los esquemas y termina suicidándose. Porque Jean Valjean le perdona la vida a Javert. Hay un momento donde ya los estudiantes le capturan, se enteran que este man es un policía, y le capturan y le dicen hay que fusilarle. Entonces él dice, no, déjenme este privilegio a mí, el Jean Valjean. Y se alejan y le deja escapar, ¿no? ¡Qué transformación! Sí, entonces, bueno, llega este Marius a su casa, finalmente se casan, ¿sí? Pasa el tiempo, se casan con Cosette. Jean Valjean ya está viejo, al final de la historia muere, ¿sí? Pero muere con su conciencia muy tranquila porque él ha hecho cosas buenas en la vida, como hacerse responsable de una niña que no era suya, de estar al lado de Fantine en el momento de su muerte, y de haber hecho cosas buenas por gente, ¿no? Por haber dado empleo a mucha gente, por haber obrado bien. Entonces él se siente tranquilo y siente que ha pagado ya toda su culpa. Con esa historia que tú me cuentas, ya descubrí por qué los miserables nunca mueren. Por qué los miserables hasta esta época, esta obra sigue vigente. Uh-huh. Porque como que la sociedad pues tiene esos, es como que da vueltas. Está vigente por eso y también porque es una obra maestra. No te olvides que la escribió Víctor Hugo en el siglo XIX, ¿no? Francés, poeta y político francés. Y obviamente también el éxito de estos días en el Teatro Sucre es porque también existe el musical de Hollywood, ¿no? Entonces también creo que está un poco fresco el asunto, pero esta es una locura porque ya no hay entradas y la gente nos ha pedido que vayamos a Guayaquil, a Cuenca. Ojalá se pueda dar. Ojalá se abra el teatro nuevamente con otra temporada para nosotros poder ir a ver Los Miserables, porque nos vamos a quedar con mucha pena. Pero ¿sabes qué, mi estimado Jairo? Pues me has llevado con esa historia al sufrimiento, a la tragedia, al amor, al desamor, y finalmente me quedo yo pues muy, muy contenta porque como se terminan siempre esas historias de amor, algo pasa, transformación, acciones positivas, de negativas a positivas, y sobre todo saber que una persona que pudo transformarse en la vida, es amada y que muestra un verdadero cambio para esa sociedad. Solo recordándoles que todo lo que nosotros los artistas hacemos es por y para el público, para ustedes que están al otro lado de este micrófono. Y lo que ayer le decía yo a un amigo, ¿no? A toda la gente, porque se terminó y nos abrazábamos ahí atrás y todo eso. Este es un trabajo, es como un reloj suizo, ¿no? Todos somos parte de este reloj, todos somos una piecita y es un trabajo en comunitario. Y claro, y para que tenga un efecto también en el público, el actor, el cantante, el intérprete tiene que realmente divertirse, sufrir, vivir el personaje para que el público también capte eso y viva, sufra, llore, se emocione del otro lado, ¿no? En su butaca. Entonces, y nada, estoy eternamente yo agradecido con el Teatro Nacional Sucre, con la maestra Chia Patiño, con Ray Feldman, que es el director musical. Estoy muy agradecido también con Basiliki, que es una princesa. Ella es la directora del, en este caso, la preparadora y directora del coro, pero también está dirigiendo, porque es una directora de orquesta también, ha dirigido a mi elenco. Con todos los técnicos del Teatro Sucre, porque sin ellos no sería posible, con todos los compañeros de que estuvimos actuando ahí. Jairo, con muchísimas gracias por habernos traído la obra aquí a Florilegio Musical Ecuatoriano, y quiero decirles a ustedes que transformamos este programa porque valía la pena nosotros no quedarnos con esa serie, asistir al teatro y haber llevado a la radio a Los Miserables. Hasta la próxima, amigos, amigas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.